poesía. Tú me haces pensar que formo parte de otro mundo menos absurdo y un poquito menos absurdo. Cada vez que miro a mi alrededor y no comprendo, tú eres el silencio que me calma cada vez que pienso. La rabia sostenida en una tecla que no tengo. Mila, mi sol sí resolvió mi enfado. Una sonrisa y una mano cuando ando cansado. Una mirada perdida porque te iba buscando. Eres esa dama a la que llevé hasta mi infierno. Solo esa escena que se estrena confundido al negro. Todo lo mucho pero poco que toco y no tengo. Ese abrazo que necesito para seguir viviendo. Esa canción con cuyo ritmo me estremezco. Donde maestría competía con un sentimiento. Fragua de palabras que me lleva hasta el ataúd. Te doy todo lo que soy porque mi rima eres tú. Llévame a los senderos de tu mundo paralelo, en donde el hombre no es avaro ni devora el suelo. Tú tienes las llaves de ese mundo imaginario, en donde el corazón no miró como un extraño. En el lugar donde cayó la pluma de la ira, sabiendo que lo que veía era mera mentira. Me pides no te olvide y yo jamás te olvidaría. Y nadie te olvidará, fuiste y serás poesía. Alegoría de mi día, tiene el nombre de María. Seducirte y no eres mía, pues diría que es arte. No he conseguido plasmarte, pues me abastece admirarte. Solo partes bocetearte, tú llámalo amarte. No usé musas ni inspiración para esta canción. Solo una mano manejando una sensación. Me basta seguir escribiendo si eres tú mi lectora. Escriba noche bacano que en tinta deshora. Sin ti sería imposible encontrar ese lado oculto que difumino con cada reacción y cada insulto. Pero soy así mi amor, luchando por tantos sueños que a veces me olvido, confundo con los más pequeños. Tanta mierda colapsando este cerebro, perdona si concentro y descontento tus besos. Te necesito tanto como me ausento, te siento tanto, tanto como tampoco me entiendo. Llévame a los senderos de tu mundo paralelo, en donde el hombre no es avaro ni devora el suelo. Tú tienes las llaves de ese mundo imaginario, en donde el corazón no miró como un extraño. En el lugar donde cayó la pluma de la ira, sabiendo que lo que veía era mera mentira. Me pides no te olvide y yo jamás te olvidaría. Y nadie te olvidará, fuiste y serás poesía. Alegoría de mi día, tiene el nombre de María. No he conseguido plasmarte, pues me abastece mirarte. Solo partes por darte, amarte. Yo iré más allá, donde van palabras sin nombre, en un lenguaje jamás alcanzado por el hombre. Esa frase que da sentido a cada segundo, diferentes estrofas acaban en el mismo punto. Llévame a los senderos de tu mundo paralelo, en donde el hombre no es avaro ni devora el suelo. Tú tienes las llaves de ese mundo imaginario, en donde el corazón no miró como un extraño. En el lugar donde cayó la pluma de la ira, sabiendo que lo que veía era mera mentira. Me pides no te olvide y yo jamás te olvidaría. Y nadie te olvidará, fuiste y serás poesía. Llévame a los senderos de mi mundo paralelo, en el lugar donde cayó la pluma de la ira. Tú tienes las llaves de ese mundo imaginario. Me pides no te olvide y yo jamás te olvidaría. Poesía, poesía. Tengo tus caras, sin formas que entren, ya no entiendo nada.